Ahí. Mira, estamos protestando aquí en el ayuntamiento, dando unas vueltas alrededor, porque nos ha quitado la subvención que nos daban. Yo no soy parte de la organización, yo soy un corredor, y soy el representante de los corredores, que estamos enfadados porque no entendemos cómo una carrera popular como la del Serantes la quitan el 100% de la subvención. Entonces bajamos un representante de los corredores a hablar con el concejal de deportes del PNV, aquí tiene mayoría absoluta, y bueno, y ni tan siquiera nos recibió. Entonces, ante esa situación, que funcionan con el rodillo, lo hacen todo de esta manera, pues hemos bajado aquí, vamos a dar unas vueltas al ayuntamiento y esperemos que nos escuchen, por lo menos para el próximo año, que se lo replanteen. Uh-huh. Vale. A ver.